Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, mi nombre es Gabriel. Primero quiero agradecer la invitación. Celebro que se haga esto, la verdad. Me tomó un poco por sorpresa la invitación, pero no porque me invitaron a mí, aunque también es sorpresivo, sino porque efectivamente se hicieron una jornada sobre CISEC. En general, los académicos serios, por lo menos en el área de ciencias sociales, ven a CISEC como una especie de bueno, se dice que es el Elvis de la teoría, pero en general se dice en el mal sentido, ¿no? Como algo pop, poco serio, en el sentido de cómo agarra lo que está bueno, lo lleva a las masas y en el proceso lo rompe. Entonces celebro, porque yo creo que no es así, o que si es así es de una manera ambivalente y productiva e interesante. Yo tenía una ponencia. En realidad yo escribí un artículo que va a ser en un libro que se basa mucho en CISEC para el marco teórico, pero en realidad me pareció que el libro hablará por sí mismo y puede ser mejor aprovechar esta oportunidad para decir algunas cosas que yo creo que son importantes sobre el pensamiento de CISEC y creo que no se dicen suficientemente a menudo. Una cosa en particular que siempre me llama la atención cuando se habla de CISEC bueno, a veces voy a decir CISEC, a veces voy a decir CISEC, yo que sé, no hablo esloveno. Una cosa que me llama mucho la atención cuando la gente habla de CISEC en contextos académicos es que hay ciertos libros y ciertos temas que se tocan y otros que no. Hay una división muy clara entre cuando se habla de CISEC en términos teóricos y cuando se habla de CISEC en términos políticos. Es como si los propios académicos que hablamos de CISEC, por más subversivos y revolucionarios que digamos que somos, reproducimos la división liberal entre lo que el tipo dice como académico y lo que dice como ciudadano. Y en general se habla de lo que dice como académico y de sus discursos más teóricos. Espero que no sea el caso, pero es lo que yo suelo ver y lo que se suele ver, por ejemplo, en las revistas de CISEC Studies y en fin. Y yo tengo una hipótesis desagradable sobre por qué hablamos más de sus cosas teóricas y menos de sus cosas políticas. Y es que no podemos tomarnos el discurso de CISEC como unificado y no podemos hablar de su parte política, porque hacernos cargo de las consecuencias políticas que tiene el discurso político de CISEC implicaría no, por ejemplo, corregirle el uso de una categoría o hacer unas consideraciones sobre alguna cosa que él diga, sino efectivamente hablar de estrategia política en pos de la revolución. Porque, digámoslo claro, el proyecto de CISEC es la revolución proletaria y es la emancipación. Y eso es algo sobre lo que en general no se habla cuando se habla de CISEC. Y si lo que yo acabo de decir suena ridículo, es porque en alguna medida lo es. Es decir, no porque lo que CISEC diga sea ridículo, sino porque lo dice a un público, nosotros, que no tiene la menor intención de hacer nada remotamente parecido a una revolución en ningún plazo razonable. Entonces, ¿qué? Se nos presentan algunos problemas cuando hablamos de CISEC en contextos como este. Entonces, uno se pregunta si en el proyecto de CISEC, si es que existe tal cosa, estamos hablando de honestidad, de cinismo o de ingenuidad, o de alguna mezcla de estas tres cosas. Porque, y yo descartando la ingenuidad y el cinismo, porque me parece que bueno, ya que me invitan a hablar de CISEC, me parece que acusar al autor de ingenuo y cínico es como de mala educación, me voy a centrar en la parte de la honestidad. Y creo que es importante, es muy importante el tema de la honestidad cuando uno piensa CISEC, porque yo creo que justamente el pensamiento de CISEC se trata de hacernos cargo de las consecuencias de nuestros análisis. Es decir, se termina el mundo. CISEC, uno de sus últimos libros, se llama Viviendo en el fin del mundo. Y el argumento que él desarrolla a lo largo del libro es que el mundo se termina. Es decir, que la manera como funciona la explotación capitalista va a destruir no solamente el medio ambiente, sino también la política, el Estado, la manera como vivimos, nuestra propia condición de sujetos. Y entonces, hagámonos cargo de que el mundo se termina y hagámonos cargo de que somos comunistas. Es decir, el mundo no se termina por cualquier cosa, el fin del mundo no es neutral, el fin del mundo va a suceder porque existe el capitalismo y con el capitalismo no se negocia. Cuando tratamos de negociar con el capitalismo, destruyó el estado de bienestar; cuando tratamos de negociar con el capitalismo, trajo la crisis financiera; cuando tratamos de negociar con el capitalismo, básicamente amenaza con destruir más más o menos todas las cosas que queremos hacer y que nos gustan de la vida, además de que también nos da otras cosas de la vida, porque es dialéctico, etc. Bien. Entonces, el mundo se termina y somos comunistas. Bien. Son cosas un poco fuertes para decir, y de vuelta, son cosas para las que no estamos preparados para hacernos cargo de lo que realmente significan. Y sobre todo porque implicaría hacernos cargo que la teoría es un problema de estrategia política, en alguna medida. Y el problema con eso es que si vamos a hacer estrategia política desde CISEC, es que CISEC tiene una reivindicación de dos cosas que a priori, por lo menos en el pensamiento moderno, son radicalmente incompatibles. ¿Qué son? Por un lado, CISEC, y esto es discutible, y seguramente gente con más conocimiento sobre las categorías psicoanalíticas y sobre epistemología me lo puede discutir, y seguramente tenga razón. Pero CISEC es un relativista radical. CISEC dice que el significado es retroactivo, que la fantasía no tiene una fuera, que lo real es un agujero, que la verdad es contradicción. Uno podría decir, bueno, sí, cree en la verdad a pesar de que la verdad sea contradicción, pero nadie estaría dispuesto a matar por una verdad que sabe que es contradictoria y por un real que sabe que es un agujero. Es decir, es una verdad que no está dicha en términos modernos, es otro tipo de verdad. Su hipótesis es que en realidad Hegel siempre dijo eso desde el principio, pero eso no es como se leyó a Hegel a lo largo de los últimos siglos. Y por un lado es un relativista radical, y por otro lado es un revolucionario que cree en el terror y en la violencia. Y no estamos hablando de un terror o una violencia metafórica, o sea, habla de violencia simbólica en buena parte, es decir, la violencia que implica el cambio del sistema, pero también habla del tipo de violencia que mata gente. Y la pregunta acá, y yo creo que acá está el tema de la honestidad brutal de Zizek, es, ¿estamos dispuestos a matar o a morir por verdades de este tipo? Por verdades contradictorias, por significados que van a ser retroactivos. Es decir, en el fondo parece ser que el mensaje de Zizek es hagamos la revolución, instauremos el terror, y después veamos por qué pasó todo esto. Y es una postura un poco complicada de tomar. Y es una postura un poco complicada de tomar, y se vuelve especialmente aterradora cuando uno se da cuenta de que en realidad es algo que supieron todos los revolucionarios de la historia siempre. No se sabe por qué hacemos lo que hacemos. Y aquí yo creo que está el punto radical y complicado con Zizek, que es, en el fondo, tenemos que enfrentar la certeza de que estamos solos, de que la naturaleza no nos va a dar ninguna pista, que estamos ante una incertidumbre radical, muy en particular cuando hablamos de política, y que a pesar de esa incertidumbre radical tenemos que actuar. Tenemos que actuar porque el mundo es injusto, y a pesar de que no sabemos muy bien qué significa injusto, porque el sentido es retroactivo y cuando haya justicia será porque el mundo está partido, etc., tenemos que actuar. Y mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a hacernos cargo de nuestra propia emancipación? ¿Deseamos nuestra propia emancipación en estos términos? ¿Podemos hacer algo como académicos, aparte de reificar categorías y acusar a otros de reificar categorías, hacer ese tipo de cosas, y no realmente tomarnos en serio las consecuencias políticas jodidas y violencia que tienen las cosas que decimos? Un autor que Zizek admira bastante, que menciona bastante a menudo, es al filósofo sueco Soren Kierkegaard. Kierkegaard, depende, hay gente que dice que es sueco, hay gente que dice que es danés, tema de la política de la época. Pero Kierkegaard hace una distinción que para mí es importante cuando pensamos en Zizek y cuando pensamos en la gente sobre la que escribe Zizek, por ejemplo, sobre Lenin, Stalin, etc. Igual, yo creo que su reivindicación de Stalin es sarcástica y es complicada, y es complicado que sea sarcástica, así que como que voy a tratar de no ocuparme mucho de Stalin. Pero la separación que hace Kierkegaard es entre un admirador y un imitador. Es decir, el tipo de actitudes que uno puede tener sobre alguien que uno toma como ejemplo. Dice Kierkegaard sobre un admirador, voy a leer porque me gusta cómo está puesto esto. Dice, un admirador dice este tipo de cosas. Se trata de alguien superior a mí, a quien le creo y amo su obra. Es único y diferente, tiene un talento al que yo no puedo acceder y vivió en un contexto diferente al mío. Ante él, solo puedo admirar y la sola idea de compararme con semejante personalidad me resulta imposible. Es decir, está todo bien con la revolución, está todo bien con la gente que tiene como proyecto de revolución, pero yo estoy acá, yo los admiro, yo no lo puedo hacer porque es muy difícil, y solamente alguien realmente genial podría hacerlo, alguien muy particular. Y justamente Kierkegaard era un teólogo, era un pastor, él escribía sobre Cristo, pero yo creo que una cosa, por ejemplo, que hace mucho dice que sacar a Cristo y poner otras cosas en lugar de Cristo, es decir, bueno, ante estas figuras históricas y teóricas y políticas revolucionarias, ¿podemos admirar o podemos imitar? Mi hipótesis un poco desagradable es que solo podemos admirar, de que la manera como nosotros planteamos nuestros discursos, como nosotros discutimos, como nosotros organizamos nuestras jornadas, lo que no es un insulto a la jornada, es como una explicitación de mi lugar de enunciación acá donde estamos trabajando, no nos permite terminar de hacernos cargo de las consecuencias de lo que decimos. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué discutimos sobre un teórico revolucionario cuando no tenemos la menor intención de hacer la revolución? Eso es lo que tengo para decir. Gracias.